Edith, bienvenida a Radio Encuentro. Bueno, Gracias. y acá te veo con los afiches, con los Sí, panfletos. Me con... imagino donde podés pedir permiso. ¿Se Sí. siguen solidarizando con vos? ¿Cómo es eso? Sí, hasta ahora la gente sí, por suerte, se sigue solidarizando con nosotros. Nos dejan pegar en los negocios. Hay vecinos también que nos piden afiches para salir a pegar ellos. Y bueno, entre todos organizarnos y bueno, y estamos organizando una nueva marcha para el martes 24 de febrero a las 7 de la tarde. Y bueno, elegimos el 24 de febrero, o sea, elegimos el 24 porque es el 24 de octubre fue el último día que vimos a Karen con vida, que fue un viernes el 24 de octubre. Y bueno, que fue el último día que vimos a Karen con vida, por eso elegimos el 24 de octubre, ahora el 24 de febrero. Te preguntaba recién fuera de micrófono, ¿qué novedades hay? Uno pensó, o también te trataba de transmitir de que pensamos todos, creo yo, creo que también ustedes, que iba a ser más rápida la cosa, que se iba a saber más rápido todo. ¿Y hasta ahora qué hay? ¿Un detenido? Sí, hasta ahora hay solamente un detenido y se sigue investigando, pero para nosotros todavía no hay novedades. Y no sé si es por el tema de la feria que se quedaron, no sé, pero creemos que se sigue investigando, pero que se hagan las cosas más rápido. Más rápido. Como te decía, el tiempo de la justicia no es el mío. Yo quiero que las cosas sean ya y creo que hay cosas que no sé si tendrían que llevar tanto tiempo, pero bueno, yo quiero que las cosas sean ya, que ya van 4 meses y solamente hay un detenido. Y de aquellos, me acuerdo al principio que me contabas que decías que había mucha gente que se acercaba a tirarte como datos y vos le decías, Sí. bueno, todo bien con lo que me estás contando, pero acercate a fiscalía. Bueno, eso sigue igual, no hay gente que se acerque y aporte datos que nos puedan ayudar en la causa. No hay nadie. Nadie se acerca. Es como que... yo no sé qué sentirá esa gente que sabe. Yo no sé qué pensará. Porque no es... no sé, como que se robaron un perro o robaron una billetera. Es una vida que se llevaron. Entonces yo no sé esa gente. ¿Cómo puede dormir en la noche? ¿Cómo puede apoyar su almohada, su cabeza en la almohada? Y sabiendo que ellos saben algo y no lo aportan. No le entiendo a esa gente. Yo a veces digo que se pongan un minuto en el lugar nuestro. Un minuto nada más. Para que sepan el dolor que nosotros sentimos. Y creo que ni poniéndose un minuto en nuestro lugar van a sentir el dolor. Ahora esta nueva marcha tiene el sentido de no olvidar, De no olvidar. Que, de de que no no se olvidarse de aquiete, porque Karen. lo que sienten ustedes a veces es que como que si no hay marchas, el expediente queda como guardado en un cajón. Y pareciera que sí. Entonces, con las marchas queremos que sepan que nosotros estamos, que la familia de Karen está, que la familia de Karen pide justicia y que queremos que se encuentren a los culpables. Es a las 7 de la tarde desde la terminal. Es el martes 24 a las 7 de la tarde desde la terminal hasta el Poder Judicial. Y pedimos que lleven velas porque vamos a dejar velas encendidas en tribunales. Una de las imágenes que me acuerdo también tiene que ver con los compañeros, compañeras de Karen, con los chicos. ¿Los seguís viendo? ¿Te siguen viendo? ¿Algún amigo, amiga? No, yo con amigos de Karen no tengo contacto físico, pero sí por ahí ellos me escriben por Face y me dicen o por ahí hacen algún comentario de que ellos extrañan a Karen. Gente, por ejemplo, yo subí este mismo folleto, lo subí al Face y gente del barrio que extraña a Karen, que dicen que se siente su ausencia. Eso sí, no tengo contacto físico con personas que conocían a Karen, sus amigos, pero sí lo hacen saber por Face. Y bueno, toda esa gente que difundió, que, o sea, que compartió la foto que yo bajé, bueno, le pido que nos acompañe. Uh-huh. Porque por fe tuvo mucha repercusión. Sí. Pero yo quisiera que esa repercusión... Que el martes estén ahí. Que ese martes estén ahí, que demuestren que están con Karen. Sí, sí, es cierto. A veces uno observa que en internet muchos activan, pero después sí. A la hora de estar... A la hora de estar no están. Te gustaría que entonces estén ahí me también. Gustaría que toda esa gente, porque se compartió como más de 20 veces, sí, sí. Tuvo más de 200 me gusta. Bueno, toda esa gente me gustaría que nos acompañe también ese martes, que todo eso que pusieron en el Facebook que lo demuestren en el martes, acompañándonos. De las charlas que hemos tenido, también has expresado que crees y confías en la justicia y el trabajo. Ahora has visto como que hay una cosa media lenta. Quiero seguir confiando y creyendo en la justicia. Y bueno, para que yo pueda seguir confiando y creyendo en la justicia, que encuentren los asesinos de Karen. Que no quede con hay uno solo y nada más. Porque para mí hay más. Hubo más. Para mí hubo más. Y bueno. Uh-huh. Qué bueno, hay que la que sigan justicia trabajando. Me demuestre que ellos hacen su trabajo bien. Y me permito otra vez compartir la invitación que siempre hace la familia de Karen, en que aquellos que tengan datos los aporten. La justicia trabaja con pruebas, con datos. Sí. Y si no, no trabaja, no se puede trabajar. Y después ya nos duele, todos los casos que han pasado aquí en la zona nos duelen por cómo han quedado, muchas veces hasta olvidados. Hoy es un día especial, hoy hablamos con Rosalía Hernández, la mamá de Nicolás, con lo que pasó en San Blas. Y bueno, la verdad que uno se queda pensando en eso, que muchas veces, más allá del mal accionar que puede tener la justicia, parte de responsabilidades de aquellos que no aportan los datos y que lo saben y lo tienen. Exactamente. Así que la justicia puede investigar, pero si hay gente que sabe y no les da esos datos, ellos por ahí capaz que con investigar y van a llegar a un punto que después no pueden avanzar, porque no hay nadie que le aporte esos datos que hacen falta. Y acá nos pasa eso. Son las pruebas necesarias, por cierto. Sí. Bueno, vamos a estar redifundiendo esto el día martes y vamos a estar acompañando como venimos haciendo. Gracias por estos minutos. Gracias por esa fuerza también. Yo sé que es esto. Es muy difícil. Es muy fuerte. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante para hacer justicia por Karen. Para pedir la justicia por Karen. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir. Porque si no, creo que no podríamos seguir. Al menos yo no podría seguir. La mamá de Karen Álvarez invitándote al día martes a acompañar la marcha para que no se olvide esto y para que sea justicia. A las 7 de la tarde está convocada. Estás escuchando Radio Encuentro.